parcialmente nublado en Capital Federal y Gran Buenos Aires. La temperatura, 4 grados 3 décimas. Macintosh con licencia por 3 meses. Lo resolvió la Suprema Corte bonaerense, que consideró que la apartada jueza del juicio por la muerte de Maradona incurrió en una conducta alejada de la sobriedad, la mesura y la corrección. Julieta Macintosh quedó en medio de un escándalo por protagonizar una docuserie del proceso oral, hecho que dejó al juicio al borde de la foca cero. Apartada y con licencia obligada, podría quedar afuera del Poder Judicial. Lo reconoció Luis Jiménez, secretario de enjuiciamiento de magistrados bonaerense. Lo que hace la Corte, en este caso, es prontamente separa, digamos, como medida preventiva y anticipada, separa de su cargo a la doctora Máquina. Y lo que hace es, si el procurador decidiera denunciar, que nosotros creemos que es lo que va a suceder, adelantaría los tiempos. Todo hace pensar que la carrera judicial de Julieta Macintosh está terminada. Es muy probable. Aumenta el agua a partir del 1 de junio. Los usuarios de AMBA abonarán un incremento del 1% en las tarifas de AISA. Una factura por medio quedará en 23.000 pesos. Con una goleada tremenda, Independiente terminó primero en su grupo de la Sudamericana. El rojo venció a Nacional Potosí de Bolivia 7-0 y entró en octavos. Tránsito. Atención automovilistas en La Rea y Paraguay, chocaron un auto y una moto. Además, un peatón fue atropellado en Tames y Padilla. Fue asistido por el SAME. Un tránsito lento desde el oeste en la zona de Aedo. También la Panamericana viene con mucha demora desde la zona de General Pacheco. Está lenta la avenida General Paz de Mataderos hasta ingresar a Lugones. Y en cuanto a los subtes, las 6 líneas están operando a horario. Algunas temperaturas en la provincia de Buenos Aires. El Mar del Plata, la térmica, 1 grado 6 décimos. En La Plata, en la capital bonaerense, la térmica, 1 grado. En Bahía Blanca, 7 décimos de grado bajo cero. Aquí en Buenos Aires, el cielo ligeramente nublado. La temperatura, 4 grados 3 décimos, y la humedad, 91%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Auspicio Mitre informa primero, megatone.net. Este mes, descuentos de hasta 40% off en tecnología y hasta 18 sin interés. Tecnología, Megatone, Megatone. Renova tu hogar, Megatone, Megatone. Es para vos. Megatone, bienvenido a lo que querés. Megatone. ¿Y arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía Gescher para motores diésel. ¿Te gusta sentir el verdadero sabor de las cosas? Tarahui es tu manera. Este jueves, aprovecha. Llevando 3 unidades o más de café Arlistan por 50 gramos, te queda a 1.749 pesos. Y además, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en caldos, sopas, cervezas y snacks. Vigencia 29 de mayo y hasta votar esto. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas. ¿Se puede crecer en la industria y a la vez cuidar la naturaleza? La respuesta está en el aire. En Aluar duplicamos nuestro parque eólico para producir más aluminio con más energía renovable. Aluar, 50 años en la vida de todos los días. La felicito. Tano, ¿por qué tanta felicidad en tu casa? Porque tengo un escabetitaño con termostato. Ahorro hasta un 30% de gas y es el único con Hermetic Plus. 100% seguro. Calefactor escabetitaño. ¡Felicito! Salí de ahí, maravilla. Te mudaste y pones la casa para la juntada. Y en lugar de pasarla bien, cuidás que no manchen ese sillón que conseguiste en el mercado de pulgas. Relaja y disfruta tu casa. Blem limpia, cuida y da brillo a todas tus cosas. Es más que brillo, es Blem.